Astebetean, gazte bat ertzainek hipoitu ostean larriki zauriturik ospitaleratua. Beste bat, ertzainen pilotaka daten ondorioz, eraila. Basta ya de impunidad. Sistema honen oinarria violentzia bada. Zein da demokrata? Zein da violento orain? Askira. A 10 de la noche para emitir este programa de La Pila que se dirige a las personas presas que están que nos pueden escuchar en, dentro de este marco, diríamos, de las ondas de Alabedi, que es a través de quien transmitimos esas ondas, que no son como las de Radio España Independiente de hace 50 años, que había una cobertura enorme. Somos más modestos, y pero bueno, pues al que nos oiga, estupendo. El que no nos oiga, pues a ver si viene por aquí, por Alabedi, y hace una donación económica en euros para que los servicios técnicos se amplíen y cosas de esas. Bueno, pues ya está. ¿Qué os voy a decir? Pues que estamos aquí Inés y Chipi en los mandos y también en la locución. Bien, nuestro teléfono es 945-120-720, para lo que queráis llamarnos. Estamos en la calle Bueno Monreal, que es donde están las instalaciones de la radio. Y pues nada, vamos a ver cómo hoy resolvemos este programa. Tenemos, entre otras cosas, como un poco novedad, tenemos una entrevista a una chica que es catalana y que se llama Carla Molina Fort, y que nos va a hablar de esa campaña que hay contra las torturas y malos tratos en las prisiones. Esta chica es una chica catalana y por lo tanto actúa bajo el marco de instituciones penitenciarias, no del Estado español, sino de Cataluña. Ya sabéis que es la única autonomía que tiene a su cargo la competencia de las prisiones de su territorio. Bueno, pues ahí va la cosa. El acertijo es un acertijo fácil. Adentro no hay quien me alcance. Si salgo fuera, sufro un percance. Este es el acertijo de esta semana. La de la semana pasada lo voy a recordar, porque al final, si no hay nadie que nos lo diga, pues diremos la solución. Mi inicial está en paz y la segunda letra se agita con un ala. En todos los países voy vestida de gala, unas veces de blanco y otras de azul plomizo. ¿Quién soy? Bueno, pues comenzamos con la sección de noticias y comenzamos como siempre por Euskal Herria, y es que llaman a manifestarse este sábado en memoria de Íñigo Cabacas y contra la violencia policial. La iniciativa ciudadana Íñigo Gogoan, junto a la asociación catalana Stop Vales de Goma, han convocado una manifestación para este sábado en Bilbao como homenaje a Íñigo. En una rueda de prensa, los portavoces de la plataforma Íñigo Gogoan, acompañados por dos afectados por disparos de estos proyectiles, el catalán Carles Guillot y el italiano Nicola Tando, han exigido la constitución de una comisión independiente que realice una investigación transparente con el objetivo de esclarecer quién y bajo qué órdenes disparó la pelota que produjo la muerte de Cabacas. Dicen que no se creen, que no sepan quién mató a Íñigo y quién mandó cargar, para exigir justicia y verdad y la dimisión del consejero de Interior, Rodolfo Ares. Si, como afirma el gobierno de Lacua, tiene disposición de llegar hasta el final, no le costará mucho identificar al ejecutor material de la muerte de Íñigo Cavacas ni a los responsables de la negligencia, entre comillas. A tenor de la comparecencia parlamentaria de Rodolfo Ares, en ese callejón actuaron 18 ertzainas en total, 6 de los cuales utilizaron peloteros, de los que salieron unos 50 proyectiles. De su identidad no hay dudas porque se les está tomando declaración, según dijo Ares, así que más o menos ya saben quiénes han sido las personas. Lo que pasa es que luego, pues a ver cómo se individualiza el que tiró la pelota de los 6. Ese es otro tema, porque claro, ninguno se va a declarar culpable y al final nadie va a saber quién es el que apretó el gatillo. Ya, pero es lo que decíamos el otro día. A partir de esos 6 se sabrá quién era el mando de que estaba a cargo, que dio la orden. Eso sí. La cobertura mutua entre policías normalmente es la norma, nos dice el GARA. La inexistencia de una identificación visible, como el número de placa y el hecho de que casi siempre actúan encapuchados, ellos prefieren llamarle verduguillo, hace el resto. El resultado, impunidad generalizada, lo que escuece especialmente a las decenas y decenas de víctimas de este tipo de actuaciones policiales. Es el caso de Chuma Gómez de la Merced, que era vecino de Iruña y que perdió un testículo en la masiva carga de la Ertzaina contra la manifestación de Bilbo el 14 de septiembre del 2002. Los tribunales ordenaron a Lacua indemnizarle por ello, pero Gómez remarcaba que la mayor espina que tenía clavada es que no fuera condenado por vía penal el que disparó en su contra o el mando encargado de la actuación. A los responsables de interior les da igual la indemnización porque la pagan los contribuyentes. En vía administrativa han acabado el resto de casos. La mano que dispara detrás de la capucha no tiene nombre. Por ejemplo, jamás se supo quién lanzó el bote de humo a bocajarro que el 15 de diciembre del 91 estuvo a punto de acabar con la vida de Mikel Iribarren Pinillos, joven de Rochapea de 18 años, y que le ha dejado secuelas para siempre. 17 años después, cuando el Tribunal de Estrasburgo condenó al Estado español por la dilación del proceso, Iribarren explicaba al periódico que ya había perdido toda esperanza de saber quién era aquel policía español. No, eso es imposible. Supongo que estará condecorado y en el destino que haya pedido. La actuación policial en el caso de Iribarren tiene aún más paralelismos con el de Íñigo Cavacas. El joven de Iruña, de este que estamos hablando, no fue auxiliado por la policía. Quedó tendido inconsciente sobre el bote de humo, lo que le abrasó el rostro. Bueno, algo parecido relataban los amigos de Íñigo Cavacas también, ¿no? Que le habían impedido a los amigos que pudieran atender a Íñigo cuando se encontraba en el suelo. Y luego en Cataluña dicen que son varios los jóvenes que buscan a sus agresores policiales tras haber sufrido graves lesiones estos últimos años. Uno de ellos es Nicola Tano, que fue herido por los Mossos de Escuadra en 2010 y que perdió un ojo. En un testimonio recogido por la organización Stop Bales de Goma, se pregunta si acaso estos agentes son intocables y alerta el riesgo que supone que sigan en la calle como si nada. Una excepción es la de la manifestación celebrada en Bilbo en febrero del 97 contra las detenciones de la Masia Nacional de Ribatasuna, donde 7 ertzainas dispararon fuego real en la calle Autonomía y hubo 2 heridos de bala. De los 7, solo uno fue identificado, pero se les culpó al afirmar el tribunal que actuó en defensa propia. Quienes acabaron en la cárcel fueron 5 manifestantes acusados de atentado en una sentencia que años después revocaría el Tribunal Constitucional. Bueno, pues aquí están un poco los antecedentes, ¿no?, al caso de Íñigo Cavacas, un poco en resumido, y las consecuencias que ha tenido, pues, para los policías, como siempre han sido, ninguno. Y veremos a ver, con todas las investigaciones que se están haciendo ahora, pues qué es lo que pasa, si queda también otra vez más en la impunidad o no. Luego, por otro lado, el defensor del pueblo vasco, del Ararteco, había dicho que iba a iniciar una investigación y bla, bla. Así que a ver si se pone las pilas y hace algo este hombre, porque que sepamos tampoco ha hecho muchas cosas en este pueblo. Oh, Pues siguiendo con este tema de la violencia policial, el Departamento de Interior ha anunciado la restricción del uso de pelotas de goma. El anuncio de Ares ha tenido un gran impacto informativo, hasta el punto de que se ha hablado de que se había prohibido el uso de lanzapelotas, cuando en realidad se trata únicamente de una restricción. Interior anunció que a partir del 1 de enero de 2013 sí que restringirá el empleo de pelotas de goma, pero a las unidades especializadas, que son la Brigada Móvil, los Belchas y la Brigada de Refuerzo de Seguridad Ciudadana. Su utilización se supone que se limitará a ocasiones excepcionales, con un estricto control y por orden de los mandos competentes. Los agentes de seguridad ciudadana, o sea, los ertzainas normales, los que patrullan, tendrán prohibido el uso de las escopetas lanzapelotas. Y a lo largo de lo que queda de este año tendrán limitada su utilización, que solo se realizará por orden del mando responsable de la actuación. Lo que no queda claro es cuál es la diferencia de esta situación con la actual, puesto que el uso de las pelotas todavía, o sea, de momento se hace a través de por orden del mando. Con lo cual no sé cuál es la diferencia. Lo que afirma Ares también es que su departamento no ha recibido ninguna indicación de la Unión Europea para dejar de usar las escopetas lanzapelotas. Bueno, eso es una falsedad, ¿no? Porque la semana pasada, de hecho, recogíamos una noticia, ¿no? Creo, sí. Si no me equivoco, era algún organismo internacional, ¿no? El que había exigido ya hacía en el 2004, si no me equivoco, que se prohibieran esas pelotas. O por lo menos se restringieran a casos excepcionales, ¿no? Sí, y bueno, niega que su uso esté prohibido por la Unión Europea, cuando sí que ya habíamos hablado la semana pasada de que sí que está prohibido y que el Estado español es uno de los pocos países que sigue utilizándolo. Y bueno, además introdujo en su catálogo de cambios que, siguiendo la recomendación del Parlamento, todos nuestros agentes uniformados a partir del 1 de junio portarán de manera visible un número de identificación. Sí, bueno, eso ya lo tenían que haber hecho obligatoriamente desde siempre y no lo han hecho jamás. O sea, el señor Ares lo único que está haciendo es echar balones fuera y decir todo lo que va a hacer y prometer cosas que luego no va a cumplir. Sí, desde el año 2007, puedo concretar, el Ararteco, Íñigo Lamarca, ha venido en sede parlamentaria, ha venido reclamando al Parlamento y en concreto al Gobierno Vasco, a la Consejería Interior, que se lleve a cabo, se practique la identificación de todos los policías, puesto que esto es una norma a nivel estatal. Hay una norma de la Secretaría de Estado para la Seguridad que establece que todo policía debe llevar en su uniforme una placa identificativa lo suficientemente grande para que se pueda ver a una distancia de respeto, es decir, se pueda ver y distinguir pues a metro y medio, 2 metros de distancia. Y eso no se ha llevado nunca a cabo. Han pasado de ello tanto la Consejería de Interior del Gobierno Vasco como la Guardia Civil, que tampoco lo lleva, y la Policía Nacional, que tampoco la lleva ni aquí ni en ninguna otra parte del Estado español. Es más, cuando se ha pedido, ¿no? Muchas veces, oye, pues dame tu número de placa, ¿no? En cualquier situación, pues desde una manifestación hasta una detención arbitraria por la calle, pues la única respuesta que se recibe por parte de los agentes normalmente suele ser pitorreo o una hostia. En un momento dado. O un empujón, o venga usted a comisaría detenida por resistencia a la autoridad. Eso sí se ha producido y se está produciendo muchas veces. De la manera que el que denuncia los abusos policiales, pues luego es criminalizado y es perseguido por la propia policía y condenado, que es lo más grave, por los jueces. De hecho, el responsable político, no, perdón, el responsable de los Mossos de Escuadra, en un reportaje reciente, hablaba de esa identificación de que tenía que llevar toda la policía y decía que bueno, que sí que la llevan, pero que la llevan dentro del chaleco, que la ley no dice que tienen que llevarla visible. Entonces, sí, que bueno, que ya la llevan. Sí, sí, dice que tiene que llevarla visible. Con todo su morro. De que la tiene que llevar visible con la suficiente tamaño de que se pueda distinguir a esa distancia de respeto. De que dice la norma, y la distancia de respeto es entre 1.5 metros o 2 metros de distancia, que no te acerques demasiado a él, pero que desde esos 2.5 metros o 1.5 metros puedas ver el número de identificación. El caso es echar balones fuera, como decía Chipi, pero lo que sí queríamos recalcar es que lo que se está diciendo de que se ha prohibido ya De hecho, ya el uso de lanzapelotas es falso, que se ha restringido y que esa restricción puede ser muy subjetiva, con lo cual puede quedar en absolutamente nada, en que las cosas sigan exactamente igual que hasta ahora. Sí, de hecho ya hablábamos hace poco, ¿no?, de la nueva adquisición de más proyectiles, o sea que me imagino que no los tirarán al cubo de la basura. Está claro. Luego, por otro lado, al hilo un poco de esto, esta plataforma ciudadana que se había constituido con lo de Íñigo Goana, si no me equivoco, ha convocado una manifestación para este sábado a las 5:30, que sale desde la Plaza del Sagrado Corazón de Bilbo, en homenaje a Cabacas y con el lema «Basta ya de violencia policial». Bueno, pues me llamo Paola Márquez. No es que yo sea Paola Márquez, pero hay un correo electrónico que nos llega y que es muy bonito porque empieza así. Me llamo Paola Márquez y soy de Móstoles. Soy una persona sencilla, me gusta estar y compartir mi tiempo con mi gente, con mi familia. Soy luchadora y quiero denunciar públicamente mi caso. El pasado 29 de marzo, durante los piquetes informativos de la huelga general, que eran pacíficos, en Móstoles, en la calle de Alfonso XII, cerca de una sucursal de Ibercaja, pues vamos a ver qué pasó. Un compañero se acercó a ella para informar a los y las trabajadoras de su derecho a la huelga. Por allá aparece el comisario de la Policía Nacional de Móstoles, le empujó para impedir su entrada. Los y las compañeras recogían al compañero que se había caído al suelo. El comisario dio orden de cargar contra las personas que allá nos encontrábamos, creando un caos donde no lo había. Y yo me vi envuelta en ese caos, con tan mala suerte de que acabé junto con otras compañeras entre una cabina de teléfonos y una valla, mientras los cuerpos del Estado, en este caso policías nacionales de Móstoles, cargaban contra nosotros y nosotras casi sin respiración y doblada, gracias a los compañeros que me sacaron no sufrí más daños. Pero aquí no cabe todo, no acaba todo, porque yo pensé que si el 2 de abril, mientras me encontraba en mi puesto de trabajo, estaba un poco más tranquila y estando en mi puesto de trabajo recibo una llamada que me dicen que es de la comisaría y me dicen que me tengo que aparecer por la comisaría para, pues nada, para hacer alguna declaración o lo que sea. Entonces voy a la comisaría, me presento. Y entonces, ¿qué ocurre? Que me bajan a los calabozos, me detienen, es un recorrido bastante agobiante donde no sabes qué es lo que puede pasar. Ahí no hay cámaras y desde luego no creo que nadie corriese en tu ayuda. Me leyeron mis derechos, avisaron a mi madre, me hicieron quitar todas mis pulseras, collares, cordones y demás objetos con los que me pudiese lastimar. ¡Qué ilusos! Se piensan que te ganan a la primera. Me dieron una colchoneta, una manta y directa al calabozo. Son los calabozos feos, de baldosa blanca, como la de los psiquiátricos de las películas. Había sangre por el suelo y no paraban de sonar las tuberías de baño que estaban al lado. Al rato de estar allí, se acercaron dos policías a preguntarme si sabía por qué estaba ahí. Y le dije que no, su contestación muy típica de la policía. Venimos de buenas, ¿eh? No te pongas así. Total, que esta pobre chiquilla, pues sin alargarme demasiado, luego le hacen un interrogatorio y sobre todo le preguntan a ver si pertenece al grupo La Casica. La Casica somos todas, no un grupo que quería que dijese que no soy de La Casica, que renunciase a La Casica. y a la gente de 15M de Móstoles, a esas personas que se han pasado dos horas en la puerta de la comisaría para apoyarme, a esas personas que han estado al lado de mi padre y de mi madre, que han venido a la comisaría esta mañana y a la puerta también del juzgado, a esas personas que se mueven para cambiar el mundo. Pues no, nunca renunciaré jamás a mi gente ni a mí misma. No voy a cambiar por mucho que me persigáis. La lucha es del pueblo. Yo pertenezco a él y sigo creyendo que esto puede cambiarse y yo voy a hacer todo lo que pueda. Yo no he hecho nada malo, lo vamos a demostrar. Pues estábamos intentando localizar a Carla, la entrevista que teníamos desde Barcelona, pero nos dice... Que le llamemos más tarde. Que le llamemos más tarde. No ha dicho en concreto cuándo, ¿no? Pues dentro de 10 minuticos o así. Luego le llamaremos, tú sí. Te planteas y le llamas a esta muchacha. Podemos aprovechar para terminar igual el apartado de Euskal Herria, sí, ¿no? De noticias, sí, de Euskal Herria, sí, que todavía sí, nos habían quedado colgando, sí, por ahí algunas, sí, cosillas. Sí. Venga, pues adelante. Pues, bueno, representantes de Jon Antza Kolektiboa han ofrecido una rueda de prensa en Baiona con motivo del tercer aniversario de su desaparición, cuyo cadáver fue hallado pues casi un año más tarde en la morgue del Hospital Purpan de Toulouse. Han dado por hecho que pronto se va a archivar la causa abierta en Toulouse sobre la muerte del expreso político y que esta decisión se tomará sin haber atendido las demandas de la familia Antza, que el fiscal de Toulouse sea interrogado por la jueza de instrucción y que se comunique el dossier médico del donostierra a la familia. Es que esto es muy fuerte, o sea, la familia ni siquiera ha tenido acceso a, pues, a la información médica sobre qué es lo que le pasó a Jon Antza. Lo demás que se ha silenciado también por parte de los medios de comunicación todo el tema de Jon Antza, porque algo tan grave, ¿no? Que con un, sí, con un asesinato así por parte de la policía y que, sí, haya quedado un poco, si, en el olvido, es si un poco... desaparecido hubiera sido un funcionario de prisiones, pues seguro que no ocurriría así, ¿verdad? Sino que estarían buscándolo ahí hasta debajo de las piedras. Pues la familia ha vuelto a exigir que se pregunte al respecto a mandos policiales, judiciales y políticos. Y bueno, pues dicen que el dossier médico, además, sobre el fallecimiento, pues sería clave para saber qué fue lo que sucedió. Y bueno, pues la que fuera compañera de ANZA, Maixo Paz Casio, a pesar de todos los obstáculos, ha aclarado que no aceptarán que dejen sin respuesta las legítimas preguntas de la familia. Por otro lado, tenemos la noticia de que el pasado 29 de marzo el preso de Gasteiz, Ibai Peña, fue detenido en Bayona por una petición de euroorden de la Audiencia Nacional Española. Parece ser que es la tercera petición de euroorden que se ha realizado por parte de la Audiencia Nacional contra este gasteiztarra y por eso ha sido detenido ya 5 veces. Este gasteiztarra fue encarcelado en la prisión de Muret y desde que llegó a esta prisión vive en muy malas condiciones. Su situación debe ser bastante mala. Por ejemplo, en los 2 primeros días en la prisión tuvo que dormir en el suelo, sin mantas, sin colchón, etcétera. Además de esto, pues Ibai Peña suele pasar 23 horas al día en la celda, totalmente aislado, y en esa hora que va al patio le desnudan para cachearle antes de salir y también para entrar. Asimismo, no puede ir al polideportivo ni a la biblioteca, no le llega la correspondencia y tampoco llegan las cartas que manda él. Solo come 2 veces al día y está pasando hambre. Todavía le han aceptado 2 visitas, una de un amigo y otra de su padre, pero no ha podido ver a otros familiares y la actitud de los funcionarios debe ser bastante chunga. Ibai Peña se reunió el 13 de abril con el director de la cárcel y el responsable del módulo para solicitar que mejore su situación y aunque le dijeron que su situación iba a mejorar, pues después de unos cuantos días pues todavía no ha cambiado. Por lo tanto, pues bueno, pues se denuncia un poco, ¿no? Pues por parte de Cherat y de las asociaciones de apoyo a presos también nos sumamos a esta petición, ¿no? De que vayan un poco solucionando la situación de este chaval y que por lo menos que mínimo que las condiciones de vida en prisión pues sean un poco mejores que las que le están haciendo pasar ahora mismo. Y nada, desde aquí pues mandar toda la solidaridad y todo el ánimo del mundo pues para su familia. Bueno, pues también respondiendo a esa solidaridad, la noticia que nos viene hoy en el periódico es que la universidad, o mejor, más que la universidad, los estudiantes de la universidad han abierto sus puertas a la solidaridad con los presos. La Asociación de Apoyo a los Presos, ERRIRA, pues ha tenido una serie de actos en el campus universitario de Araba. Ayer, ERRIRA puso los cimientos de un nuevo colectivo creado con una finalidad concreta, reivindicar la vuelta a casa de los represaliados. ERRIRA continúa sumando apoyos y desplegándose por los 7 rialdes. Como ejemplo, ayer martes, en el campus de la Universidad de Araba, acogió la creación de un nuevo colectivo dispuesto a trabajar en la defensa de los represaliados políticos. Puesta en marcha de este nuevo colectivo, escenificada en el Salón de Grados de la Facultad de Letras, estuvo presidida por Amaya Esnal, de ERRIRA Euskal Herria. También por Ana Zelaya, de ERRIRA Gasteiz, y por Nagore López de Luzuriaga, que es sobrina de la presa política agurraindarra Kotsone López de Luzuriaga, que está en prisión prolongada pese a padecer una grave enfermedad. 3 mujeres con 3 puntos de vista y testimonios concretos. Y estuvieron, pues ya os digo, hablando y trabajando un poco para concienciar a ese grupo de estudiantes que se reunieron con los ponentes. Para poner fin a este tipo de situaciones, ERRIRA ha organizado una semana solidaria en el campus universitario de Araba, con cita de 3 días presentada por Ana Zelaya, que estará marcada por la rueda de prensa nacional sobre educación, convocada para mañana jueves, en la Facultad de Letras de Gasteiz. Asimismo, durante las próximas horas, un grupo de estudiantes partirá desde el aulario de la capital alavesa hacia la cumbre del Monte Olarizu. Según explicó Zelaya, la marcha convocada en apoyo de los estudiantes encarcelados finalizará con juegos encima de la montaña. Ojalá que les haga buen tiempo. Pues siguiendo con las noticias en las cárceles francesas, pues una secadora ha provocado un incendio en la cárcel de Gradignan. El incendio se registró en la cárcel de Gradignan, donde se encuentra presa Naya Lacroix, el pasado 26 de marzo, aunque ha trascendido ahora la noticia. Cuando los funcionarios se dieron cuenta de que había un incendio, sacaron a las presas a la pasarela. Algunas sufrieron una crisis de ansiedad e incluso ataques de asma. A pesar de que en el lugar había un médico y varias enfermeras, pues no atendieron a ninguna hasta que éstas lo solicitaron. Durante el incendio, además, mantuvieron a las reclusas en la pasarela sin ofrecerles ninguna información de qué es lo que estaba pasando. Pues decir que las presas ya habían pasado aviso de que la secadora estaba rota, aunque no la repararon. Y bueno, pues esta es la situación que hay en las cárceles, de condiciones de vida en las que, pues encima a veces hay pues accidentes, pues eso, que afectan a los presos, que además no se les atiende, que además no se les da ninguna información y que, bueno, pues más de lo mismo. Me estaba acordando de la cárcel de Honduras, ¿no? Que tampoco se ha vuelto a tratar, ¿no? Por parte de los medios de comunicación. Tantas personas que murieron en esa cárcel de Honduras y que había muchas teorías, ¿no? Al respecto de si había sido provocado, si no, si los carceleros habían colaborado en que se produjera este incendio. Y bueno, pues me ha recordado un poco al tema de Honduras, que quedará un poco en el olvido, como tantas otras noticias. Sí, bueno, pues una noticia buena para Asier Badiola y también para todos los solidarios con él, es que este chaval estaba condenado a 8 años de cárcel por la Audiencia Nacional, acusado de haber colocado 2 explosivos contra las obras del tren de alta velocidad. Pues bien, ha recurrido al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo español ha absuelto a este chaval por falta de pruebas, de tal manera que se ha quedado libre y en la calle. El alto tribunal no ha estimado el recurso de Ivón Iparraguirre, condenado por los mismos hechos. A ese le ha condenado, pero a Asier Badiola le ha suelto. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Verdugo, señala que en el caso de Badiola, los agentes de la policía, ante los que se produjo su declaración autoincriminatoria, no acudieron a juicio celebrado en la Audiencia Nacional y, por lo tanto, su declaración no pudo ser introducida en dicho acto. Siendo así, la Audiencia Nacional valoró como prueba de cargo la declaración de Badiola en comisaría, cuando esta, como es sabido, solo tiene valor de denuncia y precisa corroboración posterior en un juicio según el alto tribunal, sobre todo teniendo en cuenta que estas personas son incomunicadas y las presiones, las torturas y los malos tratos hacen que muchísimos casos se autoinculpen de aquello que la policía le quiere que se inculpen. Pues nada, esta es la noticia. Enhorabuena para Asier Badiola. Y hemos hablado del caso de Ibai Peña y las malas condiciones en las que se encuentra en esta cárcel francesa, y comentar también que el preso político vasco Arriet Iragui también está en aislamiento en la cárcel de Albocàsser en Castellón 2. Arriet está en aislamiento desde que lo destinaran a esta prisión el pasado febrero. En un principio llevaron a Aitor Fresnedo a aislamiento para acompañar a Iragui, ya que los presos tenían acordado con la dirección de la prisión de Albocàsser que ningún compañero estaría solo en aislamiento. Y decir pues que Iragui es el primer preso de Albocàsser que está definitivamente en aislamiento, es decir, que está de forma continuada en aislamiento y no está ahí por un castigo puntual. Bueno, yo puntualizaría esto, que igual es el primer preso político vasco que se ha encontrado en esta situación, lo desconozco, pero que no sería la única persona que lo ha padecido, porque bueno, ya hemos mencionado muchas veces aquí en este programa los departamentos especiales, ¿no? Esos departamentos que se crearon por Antoni Asunción en los años 90, los departamentos FIES, en los que la gente pues ha pasado en estas condiciones durante largos años. También comentar, un poco al hilo de Arriet Iragui, que el pasado 22 de febrero el preso Aitor Fresnedo, como decíamos, había sufrido una agresión por parte de los funcionarios. La trifulca empezó cuando, en el recuento que estaban realizando los funcionarios, pues Aitor no se puso de pie y no encendió la luz. Los presos no tienen la obligación de estar de pie y de encender la luz si están visibles. Y por esta razón, pues Fresnedo sufrió una agresión por parte de 6 funcionarios. Y entonces Arriet Iragui tuvo un castigo por preguntar qué era lo que pasaba en el momento de la agresión. O sea, por eso, pues por solidarizarse con su compañero, pues es el castigo que le están implantando ahora, este aislamiento prolongado. Why can't you see? That nature has its way of wanting me. Eyes open wide, looking at the heavens with a tear in my eye. Yes, this love if you want it, don't sound like no song. Y tenemos al otro lado del teléfono a Carla. Carla, ¿nos escuchas? Hola, sí, sí que os escucho. Hola. Bueno, pues lo primero, darte la bienvenida al programa de La Pila y también gracias por haber aceptado esta entrevista para que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando con, bueno, en primer lugar, qué es esta campaña de los malos tratos. Ya hemos hablado varias veces en este programa sobre dicha campaña, pero bueno, igual te puedes extender tú un poco más. Y luego también, por otro lado, en concreto, que era por lo que te habíamos llamado también, esta huelga de hambre de más de 40 días que está llevando acabo un preso en Barcelona, en Lledoners, denunciando estas torturas y malos tratos que está sufriendo. Sí, por un lado podrías presentarte un poquito, decir que parece que eres la promotora, por lo menos allá en Cataluña, de esa campaña contra los malos tratos en las prisiones. Cuéntanos un poquitín de ese tema, a ver. Vale, vale. Primero, gracias a vosotros por llamar y el ofrecimiento de poder contar con un espacio como el vuestro para explicar un poco esa historia, que son las historias que no normalmente no tienen voz. Así que gracias a vosotros por el trabajo que hacéis para empezar. Y bueno, lo de promotora suena muy fuerte. vamos a ser más sencillos. No seas humilde, ¿eh? Que no seas modesta, ¿eh? No sé, no es tan informal, ¿vale? No, bueno, somos mucha gente, somos algunas personas, ¿no? Detrás de la historia aquí en Cataluña. En realidad es una cosa que está afectando en todo el Estado, que está sucediendo en todo el Estado español ahora mismo, y bueno, y somos gentecilla por distintas ciudades intentando dar apoyo a estas personas presas que se han puesto en lucha, ¿no? La campaña, bien, así como para empezar un poquito, pues se puso en marcha en octubre, pero nace en febrero del 2011 con una propuesta de un compañero, bueno, que nos conocíamos ya hacía unos años y tal, un chico preso en fuera en ese momento, y hace una propuesta de decir basta ya, a ver cómo nos organizamos con el tema de las torturas y tal, porque están en los últimos años, bueno, es una cosa que está al orden del día, pero en los últimos años como que ha ido creciendo, ¿no? y le ponía sobre la mesa la situación que él conocía y vivía y invitaba a un debate y hacía una propuesta muy concreta de campaña, diciendo que creía que hacía falta desde dentro como unos compromisos mínimos, incluso que veía que hacía falta de fuera para que pues, la gente dentro pudiera tirar para adelante con esta protesta. Uh-huh. Y bueno, y se abrió un ciclo de debate y de reflexión que duró pues unos 6 meses. Se envió la propuesta dentro a todas las presas con las que se tenía contacto y presos. Respondieron de 100 y pico que se envió la primera propuesta, respondieron unas 70 aproximadamente. Y bueno, empezó todo este tiempo de debate y de reflexión a ver cómo, de qué manera y por dónde. También de contacto con gente fuera que estaba sensibilizada con el tema para organizar un poco pues lo que sería puesto el apoyo jurídico en vista de las represalias que habrían seguro y a ver si había la capacidad de generar una red un poco fija y firme para no tener que empezar de cero cada vez que algún preso decide plantar cara y se pone en lucha activamente dentro de una prisión, que ese sería como más el objetivo de la gente de fuera también. Y bueno, y bueno, eso se formalizó, digamos, que a partir del 1 de octubre ya vimos que había las fuerzas y desde dentro, bueno, desde dentro la verdad es que ya en septiembre hubo quien empezó porque no estaba dispuesto a esperar a octubre, ¿no? Porque, bueno, los ritmos dentro fuera, dentro estaban como muy ansiosos por empezar. Se empezaron con 60 presos son ahora, prácticamente 60. Eso sí, empezaron unos 20 y pico, ¿no? Personas. Pero en ese momento se empezaron con más de 30 presos, empezaron los ayunos, bueno, se pactó ayunos primero de mes, el primero de cada mes. ¿El primero de qué? Ayunos, ¿el primero de mes? Siempre. Primero de cada mes, de el cada día mes. Uno de cada sí, mes. Bien, bien. Las personas presas que están dentro de la campaña hacen un ayuno en el que informan a dirección, a juzgado de vigilancia, cada uno según su criterio, o es el porqué de este ayuno. Se hacen escritos a Estrasburgo, al Comité Europeo de Derechos Humanos, se hacen escritos también al Parlamento, denunciando de la situación en general, ¿no? La situación de malos tratos y de torturas y que se viven diariamente en las cárceles desde las que hacen estos ayunos, ¿no? Los presos. Bueno, este número ha ido aumentando y bueno, se van sumando presos y también se van dando de baja presos. Más o menos el número se ha mantenido, ha ido creciendo estos últimos meses hasta estar en casi 60 ahora mismo. Bueno, y baja el número y sube pues según las represalias, la verdad. Antes de que empezara la campaña ya hubieron represalias, corte de comunicaciones, intervención de correo. Cacheos en las celdas buscando documentación que tuviera que ver con la campaña, ya represiones también a gente de fuera a intentar evitar que pudiera entrar dentro de la cárcel a ver a personas con las que ya comunicaba normalmente. Han habido muchas cundas, o sea, traslados arbitrarios, dispersión de las personas presas que estaban en lucha, cambiándolas de cárcel, y claro, es entender que hay personas igual que sí. Tienen una red familiar más importante o les suponía... Es muy difícil, desde luego, es muy complicado porque el preso se encuentra muy solo, de muros adentro. Es muy difícil, hay mucha presión, mucha represión, y entonces hay que tener pues un alma de como una catedral de grande para aguantar toda esa tiranía, ¿verdad? Sí, desde luego, y bueno, y hay quienes están aguantando ahí a contra viento y marea. Desde el principio, que en medidas hay bajas, hay altas, de que coge un poco el relevo. Y bueno, y en este contexto, en el centro, en la cárcel de Lledoners, en Manresa, aquí en Barcelona. ¿Es nueva esa cárcel? ¿O es vieja? ¿Perdona? Si es nueva, Lledoners. La cárcel Lledoners, de Sí, es una cárcel relativamente muy nueva. Muy nueva. Sí, abrió sus puertas, a ver, no quiero pillar los dedos ahora mismo, pero te diría que apenas hace 3-4 años, quizá. Bien. O sea, como... ¿Y qué ha pasado pues, ahí? Pues en Lledoners, bueno, a Antonio López Cabrera en concreto lo trasladan como represalia a esta cárcel. Él estaba al principio de la campaña en Brians 1. Y habían varios compañeros en Brians y en Brians 2, y a Antonio en concreto lo trasladan. Antonio llega de Lledoners, bueno, y se, en Lledoners pasa algo. Algo pasa, ahora mismo hay dos denuncias de dos presos distintos interpuestas en el juzgado por torturas. Han llegado a haber cuatro, pero se han ido archivando. Ahora mismo hay dos interpuestas y tramitándose. Acaban de archivar una de ellas, pero está puesta con recurso. Una de ellas es la de Antonio. Y Antonio, de un momento, decide radicalizar un poco la protesta. Entiende que la voz realmente fuera no llega, no es suficiente con algo tan simbólico como unos ayunos de primero de mes, y decide ponerse en huelga de hambre el 28 de febrero, pasado 28 de febrero. Antonio redacta un comunicado con 15 puntos en los que estructura, hace una denuncia a todos los niveles de esta cárcel de Lledoners, en el sistema penitenciario en general, pero expresamente de Lledoners. Y ahora estamos pues a 50 días del inicio de la huelga de hambre. Y bueno, y el objetivo de Antonio es sobre todo conseguir romper un poco el silencio que generan los muros, conseguir salir un poco también de igual de la sensibilidad que haya igual con el tema cárceles en ciertos guetos o en lugares donde es un... Bueno, el público es un número bastante bajo, aunque muy concienciado, pero intentar llegar más allá y destapar un poco el caldo, destapar un poco la caja de Pandora de Lledoners. Porque se encuentra con una situación allí donde es escandaloso, donde hay unos cuartos de tortura muy específicos, donde hay un séquito de carceles muy específico también, que está poniendo en práctica torturas y malos tratos sistemáticamente, y le decide dar un paso más allá. Sí. Oye, en estos momentos, ¿cómo se encuentra Antonio? ¿Habéis podido tener algún tipo de contacto con él? O... Sí, se le va a visitar semanalmente, por teléfono se tiene contacto también, va llamando cuando puede, y el abogado también va una vez a la semana, a no ser que llame por algo urgente y hay que ir y se va otro día, vamos más. Y ahora mismo, pues mira, la última visita fue ahora este pasado domingo, que hubo una concentración ahí en la cárcel de Lledoners, una convocatoria, y hubo todo un día de jornada de denuncia con charlas y tal, y en la mañana se les entró a verle y bueno, yo también ha llamado por teléfono ahora a mediodía también. Y bueno, se encuentra de salud, ha perdido 20 kilos ahora mismo, o sea, físicamente se encuentra un poco más débil. Se mantiene, bueno, empezó la huelga con huelga de hambre y huelga de sed, lo que vio que claro, que solo, o sea, se mantenía también huelga de sed, iba a ser poco tiempo y no tenía mucho margen para sus objetivos de difusión, así que decidió abandonar la de sed y ahora se encuentra en huelga de hambre nada más y está pues tomando agua con azúcar, pero eso, a pesar de eso ha perdido 20 kilos y ahora mismo, bueno, mentalmente, o sea, anímicamente está muy animado, con su objetivo muy claro, con mucha energía, o sea, de hecho hablas con él y te transmite un montón de fuerza, pero bueno, ya empieza a sentir, pues bueno, a veces ocurre, ¿no?, que hablando, pues le entran un poco de como blancazos, ¿no?, que se pierde un poco de la conversación, tiene que hacer un esfuerzo importante para volver a coger el hilo de lo que estaba intentando decir, Y un poco el objetivo, comentabas que era un poco eso, ¿no? Sacar a la luz un poco lo que estaba pasando en la prisión de Lledoners y en general sí. Con el sistema penitenciario y estos malos tratos. Pero bueno, visto que ya lleva 20 kilos perdido y que, bueno, no sé. Sí, él tiene claro... O sea, su salud también está ahí sobre la mesa, ¿no? Sí, él tiene claro, bueno, como quizá igual... él tiene claro también que, bueno, durante como se vaya viendo y tal, pues se replanteará en todo momento hasta dónde quiere llegar. En un principio, como mínimo, hasta el hospital. Vamos, que él tenga que hacer un traslado al hospital y que desde allí, bueno... Él tiene claro tirar para adelante, pero bueno, también cuenta con que... Bueno, también tiene mucho apego a la vida y a la lucha, tiene mucho que hacer aquí también y bueno, que... Sí. Sí, y la objetivo más que nada es conseguir que esto se difunda, él lo tiene claro y es como, bueno, noticia que está en algún sitio, noticia que le enviamos rápidamente para que vea que ya se va cumpliendo. Así como para... Escucha, claro. Escucha, ya ¿no? puedes enviar como... la noticia de que... Sí, sí, todo lo que se publica, todo, pues eso, para adentro y bueno, porque está claro, vamos, que él es quien decide y nosotros estamos ahí para... Pues para... Sí, para apoyarle pues para y apoyar y para su propuesta, ¿no? Y bueno, y para darle salida, ¿no?, a este objetivo suyo. Sí, te decía que el juzgado parece ser que archivó la causa sin escucharle, sin recibirle declaración. Entonces, sí. La sorpresa es que un juzgado archive una denuncia sin tomar declaración al denunciante. Eso no se da a ningún lado. De ahí que yo sorpresa entre comillas, ¿no? Yo creo que con el tema de torturas y malos tratos, por ejemplo, ocurre incluso... Bueno, de las cárceles, incluso en denuncias a la policía, muchas veces antes de tomar declaración ya archivan las causas. Pues no, a ver... Quiero decir que sí, sorpresa, porque, vamos, en un trámite esas son las formas, ¿no? Tienen que tomar declaración lo primero, pero bueno, estamos hablando de cárcel, estamos hablando del pilar, de un pilar estructural básico de castigo y tortura que son las cárceles, donde, bueno, los jueces de vigilancia son meras marionetas y meros mecanismos, bueno, para rellenar papel, porque no para otra cosa, pero bueno, está recurrido y a ver, bueno, son muchas voces de golpe, no esperemos que no consigan acallarlas y que no se salgan con la suya, estamos detrás. Vale, pues un poco con esa frase nos vamos a quedar y también pues eso, transmitirte una vez más ahí nuestros ánimos desde aquí y bueno, pues que a ver si este chico eso, que tenga las menos esto, secuelas posibles, ¿no? Pues llamar y bueno, os animo a todas las personas que están escuchando a estar al tanto de lo que ocurre con Antonio y bueno, y a solidarizarse en la manera que les parezca y a intentar darle un poco de voz allá en cualquier rincón y nada, ya, y bueno, eso, cada una a su manera, como quiera, y intentar darle la máxima voz posible a este compañero. Vale, Carla, pues es que rigasco. Venga, vosotras. Venga, abur. Abur. ¿Quieres alguna pues? Castigar es la clave, castigar al hilo de todo, seguir buscando culpables. Castigar es la premisa, quien no castiga no vale. Castigar es la clave, castigar a los hijos y a los otros de los otros, tal como fuimos castigados, y así, a través del castigo, castigar, castigar y castigar. Llenar las Biblias de infieles, las cárceles de culpables, los reformatorios, las morgues, castigar sin mirar, sin cuestionar, castigar por castigar, por respirar. Castigar es la clave. Castigar sin mitigar, sin echar la vista atrás. Castigar para sentir que quien castiga no es culpable, que no comete delito, que a la justicia no se le puede juzgar. Por todo ello y mucho más, vivir, amar, soñar, reír, pero sobre todo castigar. Pues nada, traemos un breve pues relato de como siempre del libro de Erlanz Cantabrana y bueno, es un relato de una historia real. O sea, en 1969 un campanero fue acribillado en el pueblo alavés de Urabain. La Guardia Civil mata a Segundo Urteaga Unzueta, de 55 años, campanero de la localidad. Fue acribillado cuando hacía sonar las campanas de su parroquia. La policía franquista señaló que tras el repique se escondía una contraseña para advertir a los guerrilleros escondidos por los montes que la policía estaba allí. Y bueno, termina con la canción de Amor para los hombres de Omar Cabeza. Nunca nadie habló ni preguntó nada. A lo mejor sabían o sospechaban que la respuesta estaba en el viento que soplaba esa noche. Bueno, pues hasta aquí vamos a ir ya despidiendo este programa de hoy porque quedan dos minutillos. ¿No, José Ramón? Sí, sí, 58, dos minutillos, minuto y medio. Pues nada, lo que vamos a hacer es dar la lectura de los acertijos y nada, pues plantear la despedida y a ver cómo va la cosa. Entonces decía el acertijo de la semana pasada, mi inicial está en paz, la segunda se agita como un ala, en todos los países voy vestida de gala, unas veces de blanco y otras de azul plomizo. ¿Quién soy? Pues soy la paloma, la paloma. Y el acertijo de hoy, pues no lo vamos a descubrir, pero sí lo vamos a repetir, para que vosotras y vosotros pues os estrujéis la cabeza y si no tenéis cosas mejores que pensar, pues reflexionéis sobre qué es el ser que adentro no hay quien le alcance, pero si sale fuera sufre un percance. ¿Quién es ese individuo, ese ser? Pues me lo decís la semana que viene y os daremos un regalito. Al que acierte. Bueno, pues hasta aquí por hoy, el programa de hoy. Nos vemos, nos escuchamos el miércoles que viene y, como ya sabéis, en directo de 9 a 10 de la noche en Alavedi y Ratia. Hasta el miércoles que viene. Que tiene programadas tanto el gobierno de Lakua como el gobierno de Nafarroa. Suelen ir a parar a las mismas manos. La mayoría de las emisoras, además de ser en castellano, tienen una misma directriz ideológica. En la Ley General de Medios del Estado español se reconoce la existencia de las radios comunitarias, pero luego a la hora de aplicar no se reserva ninguna frecuencia a las radios comunitarias. El papel de Euskera queda en un segundísimo plano. Las condiciones económicas que se plantean para poder presentarte al concurso son muy complicadas, las exigencias técnicas, otros valores como la programación local, el arraigo de las emisoras en su territorio, apenas se valora. Pero bueno, como a pesar de todo esto que hemos contado, la mejor defensa es un buen ataque, el colectivo Alavedi ha decidido que se va a presentar esas licencias, y no solo a una, sino a dos. Más de su radio de siempre, la que lleva casi 30 años, va a comenzar un nuevo proyecto muy ilusionante para nosotras, como es una nueva radio únicamente en euskera. Va a ser, por tanto, la primera radio de estas características que aparezcan en este territorio a la vez. Mira, normalmente pues en los países civilizados se suelen adjudicar las frecuencias de radio en tres bloques: las emisoras públicas, lo que son las emisoras comerciales y lo que son las emisoras comunitarias. Al final son unas bases que están hechas para favorecer a los seis grandes grupos que se reparten la mayoría del dial.